después en la plaza San Martín, ronda número 56, perfecto. De jubilado, pensionado, pensionada. Vamos a hablar con gente de la CGT porque hay una gran convocatoria de distintos sindicatos, una sindical, si quieren. Mira, para darte una idea, hay gente de AMPRO, hay gente de la bancaria, hay gente de ATE, jubilados de ATE, pero sobre todo hay gente de la CGT. Vamos a hablar con una compañera. Buenos días. Hola, soy Marité Viedma, secretaria adjunta del CGT. Buen día. Bueno, primero gracias por dejarnos trabajar con vos. Bueno, no es solamente acá en Mendoza, en todo el país, tengo entendido que la CGT está marchando con las rondas de jubilados de los miércoles. Sí, nos hemos convocado todas las comisiones directivas, los gremios nucleados del CGT a apoyar esta marcha, acompañar. Es justo lo que están pidiendo. No podemos naturalizar la violencia desplegada el miércoles pasado por la ministra Patricia Bullrich y este gobierno que está ampliando al pueblo. No podemos naturalizar la violencia hacia los jubilados y hacia nadie. Bien, totalmente de acuerdo, estamos con lo que acabas de decir. La violencia desmesurada, la verdad, ayer se volvieron a juntar para generar un protocolo. Santiago Caputo, Bullrich, el presidente, en tanto, yo no sé si se van a mesurar, ¿no? Esperemos, pero igual así todo el derecho a marchar a las rojas. Esta es un derecho constitucional. ¿Qué opinión se merece? Se corta. Esta amenaza constante de Bullrich, de por ejemplo, a la gente que va a la cancha, a la gente de las organizaciones sociales, de que los van a meter en cana, que los van a perseguir, en fin. El derecho a huelga es un derecho constitucional, el derecho a manifestarse pacífico. Todas las personas en una ronda pacífica en la plaza. Insisto, no podemos naturalizar la violencia. Nunca más. No puede haber personas golpeadas. Y hay que hablar. Que quitarle los beneficios de los remedios. No se escucha. Que se mueran, ya han ocurrido muertes por falta de medicación, y todo eso es violencia. La violencia no es solamente que te den un palo. Con la falta de medicación, la falta de atención médica, la falta de seguridad, y el Estado no puede promover la violencia. Me voy a correr un poco porque van a sacar una foto. Gracias. Siendo parte de una de las secretarias de la CGT, importante, repito, el apoyo. Estamos por calle 9 de julio. La ronda, por lo general, arranca por calle Gutiérrez y España. La punta, hola. La punta de la ronda ya está llegando a la calle España otra vez. Ahí. Bastante gente. Bueno, no se escucha, lamentablemente. No sé si podemos hacer algo. O si no, bueno, hoy en esta marcha de los jubilados, ahí como estaba contando, estábamos escuchando a Marité de Viedma, la primera secretaria general de la provincia de Mendoza, mujer también, eso para como dato para agregar. Existen 5.400.000 jubilados que cobran menos de 400.000 pesos y perdieron el derecho a los medicamentos a bajo costo o gratis, se los quitaron. En la crueldad que maneja este gobierno, le quitaron a los viejos el calcio, le quitaron cuestiones vitales para la subsistencia y su buena calidad de vida, ¿no? Además de los índices inflacionarios, ¿no? De la economía familiar, están pero muy por sobre bajo de la canasta básica. O sea, estamos hablando que los jubilados hoy en la Argentina no están pudiendo comer, mucho menos comprarse los alimentos que además se los retiraron. O sea, es de una crueldad increíble. Ahí reconectamos. ¿Hola? Vamos a intentar tomar conexión con la Plaza San Martín. Pero está muy complicado. Dijeron también que iban a poner inhibidores. Lo dijeron oficialmente, que iban a poner inhibidores en Buenos Aires. Hola, hola. Y acá parece que también. Hola, hola. Hola, hola. Hola. ¿Me escuchás, Gato? Sí, ¿vos? Ahí sí, te escucho. Ahí te escucho. Bueno, mira, sí, eso que estás contando, el tema del despliegue policial. Cuando a eso de las... Ya, más o menos. 10:20, 10:40. Habían efectivos de la motorizada en el corazón de la plaza. Otra vez, mucha policía, mucho despliegue policial. La verdad que me resulta raro esta falta de comunicación. Como decía el Tato en su momento, el cerco comunicacional va en los teléfonos también. Hay como... Hay, no soy el único, hay varias personas que tienen el mismo problema. Y ahí me hace ruidito eso. No es necesario que esté acá a la vista el inhibidor. Claro, claro, porque claramente Cornejo se está copiando de Nación, ¿no? En este accionar, sí. Porque estamos hablando de la ronda número 56, pero empezó a aparecer la policía desmesuradamente desde la ronda número 55. Hola. O 54. Sí, ponele. Más o menos, de la ronda. Más o menos, o sea. Sí. Empezó a aparecer porque claramente se copia, y bueno. Es una desmesura. Es la primera vez que veo camionetas policiales en las cuatro caras de la plaza. Es como muy mucho. Bueno, es lo que estamos hablando. Violencia más violencia. Vallar las plazas, tomarlas. Claro. Mirá. Mucho apoyo, auto toca bocina, muchas organizaciones, está la UTEP, somos barrios de pie, bueno, en fin, se ve que la policía tiene mucho miedo. Bueno, sí, mira. Patria Grande también es... No. Yo no sé si querés... Pero, Camioneros. Mucha gente. Uh-huh. Bueno, buenísimo, ¿no? Y esperemos que tranquilo. Que no había visto hace por lo menos 10, 15 rondas, y no más. No quiero decir desde el año pasado, pero más o menos. Hola, hola. Hola. Mira, teléfono. Sí, que en mucho tiempo veo otros medios más hegemónicos tratando de captar la situación. Puede hacer que sean fieles a lo que está ocurriendo aquí, ¿no? Y que después no hagan recortes mañosos. Bueno, vamos a ver, vamos a seguirles, pero bueno, ya sabemos cómo operan. Realmente. Yo te propongo, Gato, que si querés tomes unos audios, que quizás así los podemos escuchar más de corrido, porque claramente hay medios inhibidores, se sabe que hoy van a ver, así que te propongo eso, o si querés vos mismo mandarnos un audio también contándonos. Mira, ¿querés hacer una declaración al respecto de eso? ¿Te animás? No, bueno, está bien. Ahí me estaban diciendo... sí. No, bueno, ahí está diciendo que no puede ser lo que están haciendo, cómo se está usando la hospitalización de Pablo Grillo para sacar jugo, ¿no? Patricia Burr y demás, y bueno, no te voy a decir los adjetivos que le puso recién el compañero, pero bueno, en fin, la gente acá toda expresándose a los gritos, tocando bocina, aplaudiendo, cantando. La patria no se vende, reclamando los remedios que Livinchuk, el director del PAMI en Mendoza, se niega a entregar, siendo que el juez Quirós le está exigiendo que los entregue. Bueno, así. La verdad que el país de la libertad de León Gieco fue tergiversado. $1,000,000 salió el gas lacrimógeno que le partió la cabeza al compañero, sí, colega, reportero lo gráfico. Leí. Bueno, Gato, te propongo si podés recolectar unos audios que se escuchen así, bueno, más clarito. Sí, te pido disculpas. Y le hacemos burla, no, a este inhibidor. Sí, no, pero de verdad, es muy sospechoso, no soy el único. Te mando un gran abrazo. Un abrazo grande.